Y tal y como venimos comentándoles desde el inicio de esta jornada, hoy 27 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Turismo. Nosotros ya les avanzamos jornadas atrás las actividades que se iban a poner en marcha, que de hecho se han desarrollado desde el pasado viernes en nuestra localidad, pero evidentemente también con citas, con iniciativas previstas para el día de hoy coincidiendo con esta conmemoración. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a el delegado municipal de Turismo y Fomento Creativo, José Antonio Orellana. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Carlos, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos para hacer un rápido balance, si te parece, enseguida de lo que han sido las actividades, además con gran participación este fin de semana, pero también queríamos hacer referencia, bueno, pues a lo previsto en este lunes, como decimos, Día Mundial del Turismo. Y entre otras cosas, bueno, pues ya hemos asistido hace unas horas a la publicación, ha visto la luz ese nuevo vídeo que promueve, que fomenta el turismo ubriqueño, ¿no? Así es, Carlos, es decir, yo creo que el fin de semana ha sido un fin de semana en donde, bueno, hemos mostrado parte del amplio abanico turístico que nosotros tenemos. Era un poco en conmemoración, como tú has dicho, el Día Mundial del Turismo, y las actividades que hemos hecho desde el viernes han sido actividades que han tenido un éxito fantástico. Ubriqueños y ubriqueñas, incluso turistas de fuera, han venido a hacerlas y la verdad que se han ido encantados, y eso es lo que realmente a nosotros nos tiene que llenar de orgullo, ¿no? Porque creo que poco a poco vamos dándole un cambio a nuestra faceta turística, un cambio en donde estamos visualizando mucho más todos los elementos turísticos, todas las actividades e iniciativas que se pueden realizar en Ubrique, y poco a poco la gente se está dando cuenta de que el potencial que a nivel turístico tenemos es un potencial que tenemos que seguir trabajándolo, que tenemos que seguir con este tipo de iniciativas, incluso bueno, pues fomentándolo de forma promocional a nivel de España, ¿no? Que hemos tenido incluso en las actividades que hemos realizado gente que venía de fuera, gente que venía de la parte de Cáceres, gente que venía de la parte de la zona de Toledo, es decir, que los mismos que estaban por esta zona se enteraron de la actividad y estaban apuntados dentro del aforo permitido de cada actividad. Es decir, nosotros estamos muy contentos porque el trabajo que estamos haciendo es un trabajo que estamos viendo sus frutos, estamos viendo que la promoción ha sido una promoción muy buena desde página web y desde el tema del ayuntamiento, de redes sociales y desde la página desde la oficina de turismo. Y poco a poco estamos viéndole mucho más resultados y muchas más iniciativas que realmente lo que queremos es, ¿no? Dar a conocer nuestro pueblo, dar a conocer nuestros rincones y sobre todo que el que venga a Ubrique tiene que venir a vivirlo y a sentirlo. Promoción a través de la palabra, pero también, muy importante, de la imagen. Y en ese sentido, bueno, pues para resaltar, para que los turistas puedan ver qué es lo que van a poder encontrar en Ubrique. Por ejemplo, como decíamos, hoy se ha aprovechado esta conmemoración del Día Mundial del Turismo para dar luz a un nuevo vídeo promocional, ¿verdad? Claro, el vídeo promocional todas las actividades son importantes e interesantes, pero el vídeo promocional es un vídeo que queríamos buscar un poco ese sentir quizá, o ese desarrollo de los sentidos para aquel que viene a Ubrique, ¿no? Es decir, en él, pues nada más que las imágenes que tienes, como lo he dicho, pero no solamente la imagen, sino lo que transmite y lo que dice el vídeo cuando habla pues de vida, de sus calles, de sus rincones, de sus miradores y sobre todo el eslogan, ¿no? Ubrique ven y vívelo, creo que es muy llamativo, ¿no? Y eso hace que a través de la palabra, como te has dicho, y a través de las imágenes, el sorteo de las imágenes, pues queramos un poco tener ese atractivo turístico del pueblo. El vídeo es una maravilla, yo creo que el vídeo demuestra y dice un poco lo que el ubriqueño y lo que las ubriqueñas y aparte el turista puede sentir cuando venga, y tiene que tener esos cinco sentidos despiertos, ¿no? El sentido del gusto, el del tacto, ¿no? A la hora de hacer un preciso, como sale en el vídeo, el de la vista a la hora de ir a los miradores, el de el gusto en el tema de cocinero, ¿no? Pues ahí ha salido pues no solamente la gastronomía innovadora, sino también la tradicional. En fin, eso es lo que hemos querido reflejar en el vídeo. Yo creo que el vídeo es un reflejo, ¿no? Un pequeño reflejo de todo lo que tenemos en nuestra localidad y de todo lo que podemos mostrar. Ya puede verse el vídeo a través del perfil en Facebook del Ayuntamiento de Ubrique, y nosotros también lo hemos publicado también desde primera hora de la mañana aquí en Radio Ubrique. Vídeo que ha elaborado, que ha realizado todo ves, ¿verdad? Sí, exactamente. Ellos saben un poco Ya hemos tenido varias reuniones a la hora de hacer el vídeo, ¿no? Yo quería algo muy concreto y quería mostrar algo muy concreto del pueblo, o aspectos muy concretos, y que fueran con fugaces, imágenes fugaces, ¿no? Donde diera tiempo a que pasaran diferentes perspectivas y diferentes facetas del turismo briqueño. Y bueno, yo creo que ha dado con el conque, ¿no? Porque la verdad que el vídeo es un vídeo en el que, como te digo, en un minuto y medio, que es lo que dura, muestra muchas partes del pueblo, pero sobre todo el texto, lo que dice y lo que transmite es muy importante, ¿no? Yo creo que no solamente en la vista, en este caso es audiovisual, y el audio también es importante, y eso hace que también podamos difundir que no solamente somos pequeñas zonas, sino que también el sentir del pueblo es algo que está dentro de esta calidad, ¿no? ¿Cómo te lo digo? Mostrar el detalle, ¿no? Nosotros hemos apostado desde siempre, desde que yo llegué a la delegación y ya estaba implantado el sello integral de calidad turística en destino, el CICE, y las CUS de calidad también estaban integrados en dos de los municipios turísticos del pueblo, y eso es una apuesta segura, y una apuesta que después el turista lo marca y lo nota. Hemos conseguido ya en esta legislatura, hemos conseguido la CUS de calidad en manos y más en la piel, que esperando estamos que nos la entreguen, pero será en breve. Y yo creo que en el momento que esté, pues otro elemento más que tenemos reconocido por la CUS de calidad, que es algo importante. Pues si te parece, José Antonio, vamos a recapitular. Ya avanzamos en qué iba a consistir este programa especial con motivo del Día Mundial del Turismo, pero como comentabas, la verdad es que han tenido mucho éxito desde el viernes, en que, por ejemplo, el pistoletazo de salida se producía con esa lona que se situaba en la oficina de turismo y, bueno, la actividad realizada en el San Antonio, ¿verdad? Claro, visualmente también hemos querido un poco destacar, ¿no? Que bueno, que los rincones que tenemos en el pueblo y los elementos turísticos, pues queríamos tener un detalle visual, ¿no? La pancarta o la lona situada en la oficina de turismo es una lona muy visual y que bueno, es muy llamativa. Eso queríamos también, ¿no? Llamar un poco la atención. Yo creo que lo hemos conseguido, ¿eh? Porque muchísima gente me ha comentado y me ha dicho, y aparte, pues bueno, gente también de fuera que la ha visto en redes, pues también le ha dado a los me gusta, ¿no? Hay diferentes elementos en esa pancarta, tenemos San Antonio, Peñón de la Becerra, tenemos Uri, tenemos nuestros gamones, tenemos los gañotes. Esa foto de los gañotes es una foto cedida por Esperanza Cabello, que bueno, igual que muchas de las imágenes que nos han cedido también los fotógrafos, queríamos poner los gañotes porque lógicamente es típico, y creo que es una foto en la que son gañotes de la madre de ella, ¿no? Entonces queríamos también darle un poco el toque, ¿no? De por las colaboraciones, y porque siempre se presta a hacer muchas cositas, ¿no? Con nosotros. Por lo tanto, eso de forma visual, ¿no? Y después, la actividad que se realizó por la tarde, a las 8 de la tarde en el San Antonio, eso es la que estamos haciendo, de visitas teatralizadas y guiadas, que CAMINAE la hace a la perfección, siempre con el respeto que la ermita tiene, ¿no? Por cómo es y por lo que conlleva allí. Está el Santísimo allí también, y hemos tenido ese toque de respeto, siempre se tiene, ¿no? Y ha tenido una aceptación fantástica, la gente muy contenta, porque no solamente visitan la ermita, sino que también el reloj es un aliciente turístico importante, y el mirador, por supuesto, es otro punto turístico en el que también pues tienen una pista impresionante, y desde allí también le hacen diferentes actuaciones teatralizadas de la ermita. O sea que la actividad es un éxito seguro, y hemos apostado por poner el elemento turístico de la ermita de San Antonio como un elemento con rutas guiadas y con un horario de visita que nos está dando muchísimas alegrías. Recordemos que se puede visitar, ¿no? Lo apuntamos en su momento, la ermita del San Antonio desde hace ya meses, con un horario establecido, que además se puede consultar a través de la web de Turismo Ubrique, ¿verdad? Exactamente, en nuestra web, pues, bueno, tenemos ya ese espacio, ¿no? Gracias a Dios tenemos un espacio donde tenemos recogido todo lo que es el turismo ubriqueño y el turismo de todos los elementos, y aparte, pues todas las zonas, que es nuestra web, www.ubriqueturismo.es, y ahí pues tienen todos los horarios, pueden consultar de una forma intuitiva, rápida, y bueno, pues ahí pueden consultar el día que pueden ir a visitarlo y los días que, bueno, está cerrado, tiene un horario concreto, pues ese horario es el que hay que respetar para poder ir a visitar. Vamos con más actividades de este fin de semana, después de arrancar el viernes, el sábado, por ejemplo, con el retorno de Ruta y Cata, con esa visita denominada Ubrique y sus quesos, ¿no? Exactamente, también la ruta ha sido algo fantástico, porque el aforo completo, la gente contenta no solamente por la ruta en sí, que es una ruta lineal de aproximadamente unos 8 kilómetros, muy sencillita de hacer, sino también por lo que es la degustación de quesos que se ha hecho en la quesería, como los de antes, ¿no? Una quesería que hay por la Venta Martín, muy poco conocida, pero que también son productos ubriqueños, autóctonos, y que, bueno, le han hecho una demostración fantástica de cómo se hace el queso, de los tipos de queso que hay, lo han amenizado con diferentes vinos. Es decir, yo creo que este tipo de actividades donde combinamos un poco gastronomía y el entorno natural son actividades que le gusta mucho a la gente y que bueno, pues el aforo, ya te digo, es limitado por las circunstancias y está completo incluso con listas de espera. Seguiremos, por supuesto, en esta segunda edición, realizando cada mes una rutita o dos, ya iremos programándolo con Caminae, que también se ha encargado, y bueno, nos hemos encargado entre la delegación y Caminae. Iremos ya anunciando un poco las que a continuación vienen. Nos tenemos que sentar un poco y organizarlas. Ya lo tenemos previsto, pero queremos presentarlas en el momento que esté todo cerrado. Uh-huh. Ese fue el sábado. El domingo, otra ruta, en este caso de senderismo, guiada por Sierra Baja, ¿verdad? Exactamente. En Sierra Baja, pues bueno, contamos con la colaboración, aparte de Caminae, con Manolo Canto, que venía dentro de contratado con la empresa de turismo activo Outdoor. Y bueno, la actividad también ha sido una actividad, era un poco más técnica, el aforo era un poco más limitado de 15 personas, lleno, completo también, pero contentísima la gente, porque yo a esa, por ejemplo, no pude asistir, pero yo le he preguntado y la gente muy contenta. Manolo ha dado todos los detalles en cuanto a fauna, flora, a los elementos naturales de nuestro entorno, y no solamente ha sido una ruta de senderismo, sino que una ruta guiada por un naturalista. En este caso, con Manolo Canto, con la trayectoria que tiene, para nosotros es un éxito seguro. Y con Caminae también, que también tiene ese repertorio de conocimientos, pues es un éxito seguro. Así que también ha tenido una aceptación muy buena y, bueno, también la tendremos en cuenta por posibles repeticiones o posibles que lo podamos realizar de nuevo. Recordemos todas las actividades gratuitas en las que se han desarrollado durante estos días y, bueno, con las miras puestas, supongo en eso, en seguir dando continuidad a este tipo de iniciativas. Lo hemos visto con Ruta y Cata, que va a haber esas actividades, también cuanto a senderismo, supongo, ¿no? Sí, nosotros queremos seguir, ¿no? Sí, es cierto que nosotros hemos hecho un pequeño guiño en este sentido, es decir, hemos conmemorado este día dándole esa gratuidad, ¿no?, a las actividades, pero sí es cierto que las que hagamos a continuación pues tendrán un coste simbólico, simplemente, pues bueno, darle un valor y que también lo que es el gasto de la actividad pues sea un gasto compartido, ¿no?, porque también formen parte de aquellas personas que participen, ¿no? Y sí, ahora, como te he comentado antes, Carlos, nos reuniremos, lo veremos y sacaremos las diferentes actividades que serán para estos dos meses, ¿no?, para el mes de octubre y de noviembre, que iremos combinando dependiendo y la iremos sacando ahora dentro de poco, en breve. Y aunque sea de forma esbozada, José Antonio, pero dado que estamos en un día como hoy, ¿no?, Día Mundial del Turismo, objetivos, retos que se marca la Delegación de Turismo para estos próximos meses. Bueno, estos próximos meses nosotros lo que tenemos muy claro es que tenemos un trampolín promocional importante, que es nuestra página web, no solamente de Urique en sí, sino también la de Los Jamones, y vamos a hacer una apuesta firme para la promoción a nivel nacional de la web y de la comunidad de Jamones, para seguir sumando, ¿no?, para ese expediente que queremos nosotros preparar y organizar y lanzarlo, y esa promoción nos va a servir pues para intentar mover el mayor número de visitantes para la próxima celebración del Día de los Jamones, la Cruzada de Jamones, y en ese sentido va a ir un poco estos dos meses, ¿no?, hasta que termine el año, en seguir una promoción concreta, estructurada a nivel nacional de nuestra web, que creo que es una parte importante, más combinar un poco con las diferentes iniciativas que llevemos a cabo en nuestra localidad, ¿no?, en este sentido. Y a partir de ahí ya pues empezar a pensar objetivos para el próximo año, ¿no?, para el siguiente año concreto, pero eso, yo creo que vamos a terminar nosotros este año con esta iniciativa, con estas actividades, y a partir de ahí pues empezaremos a, una vez que los tenga concretos, pues ya te lo digo, no te voy a adelantar nada porque no quiero tampoco precipitarme, siempre hay que hacer las cosas atendiendo un poco a los criterios y a las causas que persigue, ¿no?, los objetivos que persigue. Y bueno, vamos a concienciarnos un poco en este año, en finalizar este año de la manera tan positiva que hemos terminado, ¿no?, con un verano tan positivo en cuanto a visitantes hemos tenido, en cuanto a alojamiento, y por lo tanto vamos a seguir en esa línea, que es lo que realmente nos está sumando. Y ya por finalizar, ¿no? Recordar si te parece que al final todos contribuimos, podemos contribuir como promotores, agentes de promoción turística, lo tradicional, ¿no? Como receptores, dando una buena acogida a los visitantes, pero también incluso ahora a través de las redes sociales, con un sencillo gesto como es compartir, ¿no? Todo lo que son estos vídeos, imágenes de promoción que se impulsan, que se publican desde turismo, ¿no? Totalmente, eso es, además es importante, es decir, nosotros como briqueños y briqueñas que somos, tenemos que ser conocedores y conscientes de que nuestro like, nuestro me gusta y nuestra forma de compartir hace que llegue a más gente y hace después que esto redunde y repercuta un poco en que nos da un aliciente positivo el que tengamos más seguidores, no solamente en redes, sino también que nuestra página web pues pueda ser compartida y que puede tener los máximos seguidores posibles. Eso suma después para que ese expediente sea cada vez más grande, ¿no? Y vea que, bueno, que si somos 18.000 y pico personas en Ubrique, o 19.000 casi, ¿no? Pues si estamos, no todos, pero sí muchos de nosotros metidos dentro de ese like o de ese me gusta o de ese compartir, pues siempre va a ser mucho más sencillo el conseguir objetivos grandes, ¿no? Objetivos como el reconocimiento de interés turístico nacional, ¿no? De los Gamones, que es el que estamos intentando conseguir, o otro tipo de reconocimiento a nivel no solamente de la comunidad, sino a nivel nacional. Por lo tanto, animo a todos los briqueños y briqueñas que compartan ese vídeo, que compartan cualquier actividad que hagamos, incluso la página web, ¿no? Que creo que es una página muy completa, muy trabajada y que, bueno, nos hemos volcado desde el ayuntamiento, desde los técnicos del ayuntamiento y desde la delegación para tener pues esa página que Ubrique turísticamente se merece. Pues nos vamos a quedar en este punto, agradeciendo por supuesto la participación en un día como hoy del delegado municipal de Turismo y Fomento Creativo, José Antonio Orellana, y bueno, pues mirando ya lo que es este otoño, como decías, ¿no? La verdad es que el verano en cuanto a cifras ha ido muy bien, retomando las visitas con, bueno, pues la mejoría también en cuanto a la pandemia se refiere, y esperemos por tanto que el otoño pues siga en esa misma línea, ¿no? Así es, eso es lo que queremos y eso es lo que estamos seguros que vamos a ir consiguiendo, porque la implicación de los ubriqueños y ubriqueñas se nota, es decir, lo hemos visto en este fin de semana y hemos visto además que la gente quiere, ¿no? Y quiere hacer actividades de este tipo, queremos seguir promocionando, no solamente con los ubriqueños, como he dicho, sino que nos han venido visitantes, y eso es muy importante, el correveidile, el que vayan corriendo la voz en otros lugares, pues eso para nosotros es la mejor promoción o publicidad que hacemos, y vosotros siempre que estáis ahí al pie del cañón, también promocionando y siempre anunciando todo tipo de actividades como las que estamos haciendo. Pues lo dicho, José Antonio, como siempre, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vosotros. Saludo.